Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. Saludos, bienvenidos al penúltimo programa de Código Q de esta temporada. Tras el de la próxima semana, descansaremos en verano y volveremos en octubre. Pero hasta ese momento recibid un saludo cordial desde Canal San Roque Radio, donde recogemos vuestras fundamentales aportaciones para hacer este programa, el único dedicado a la banda ciudadana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y desarrollamos ya las noticias de este Código Q, que se completa con una breve introducción a los modos digitales. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. La plataforma para el uso libre de la banda ciudadana va a poner en marcha en unos días una activación con el objetivo de dar a conocer aún más si cabe el movimiento de la CB sin licencia o CB libre. Estará en marcha hasta el 30 de noviembre de 2013. Se otorga QSL digital a un solo contacto y tanto los activadores como los que contacten con ellos participarán en el sorteo de una emisora de CB que tendrá lugar en diciembre, donada por Locura Digital. En la web de la plataforma www.radiocb.es se otorgará por la organización un numeral a aquellos inscritos en la plataforma que quieran activar. Los indicativos serán 30, 34 o 49, Charlie Bravo Lima y un numeral. En radiocb.es habrá un listado de las estaciones otorgantes y un enlace directo a miqsl.eu, donde habrá una pestaña para el concurso y estará la QSL digital del contacto. Cada activador Charlie Bravo Lima introducirá en tiempo real los datos del contacto, estación, QRA, frecuencia, modo, día y hora y comentarios, y el programa rellenará automáticamente la QSL. La persona que contacte con una estación Charlie Bravo Lima entrará en mi QSL, pinchará en activación CBL, introducirá su indicativo y le saldrá la QSL o QSLs de sus contactos, que podrá descargarse e imprimir casi al mismo tiempo que hace el contacto. La plataforma para el uso libre de la banda ciudadana CB 27 MHz cumple este 2013 5 años reivindicando la supresión de la autorización administrativa y del pago de tasas para operar en España en la banda ciudadana. Con el lema por una CB regulada y sin licencia, la plataforma recoge firmas y adhesiones para hacerlas llegar a la administración para que elimine la licencia en banda ciudadana. Hace 5 años la asociación CB Sierra de Cádiz y la asociación Museo CB crearon esta plataforma reivindicativa que tiene en su propia página web www.radiocb.es, donde se explican los objetivos de la plataforma, se pueden descargar los pliegos para recoger firmas a favor de la propuesta y se puede adherir a la misma. De hecho, en la web se han adherido más de 800 personas, adhesiones que tienen valor legal. A la plataforma pertenecen 15 asociaciones de banda ciudadana y una decena de empresas relacionadas con las comunicaciones. Otra veintena de empresas y colectivos han mostrado también su apoyo en la web. Actualmente solo quedan en Europa 2 países en los que es necesario licencia para el uso de la CB, Italia y España. La radioafición gallega estará presente en la 11ª edición de los Encuentros de Embarcaciones Tradicionales de Galicia, que tendrá lugar los días 11 al 14 de julio en Ofreiso, en La Coruña. Además de varias referencias en Banda Ham, la Eco Golf 1 Eco Tango Golf, habrá una actividad paralela en Banda Ciudadana y una cacería del zorro, gracias a la colaboración de Pórtico da Gloria. Desde Azora Payure se propicia también una exposición de QSL, otra de equipos antiguos, y el domingo 14 por la mañana un mercadillo de compraventa entre radioaficionados, todo ello rodeado de preciosos barcos en un lugar de cuento de hadas en un reino junto al mar. El día 14 de agosto es la festividad de San Maximiliano María Kolbe, patrono de los radioaficionados, en conmemoración de la fecha de su muerte. San Maximiliano María Kolbe nació el día 8 de enero del año 1894 en Polonia. En el año 1918 fue ordenado sacerdote en Roma. Desde joven destacó por su afición a la física, las matemáticas y la ciencia, de ahí que el año 1937 llegara a ser radioaficionado con el indicativo Sierra Papa 6 Romeo November, el cual permanece actualmente desierto en su honor. Durante la Segunda Guerra Mundial fue detenido por los alemanes, siendo trasladado al campo de concentración de Auschwitz. De este campo se fugaron varios prisioneros y en represalia los alemanes escogieron aleatoriamente a varios prisioneros para ser ejecutados, entre los que se encontraba un judío por el que San Maximiliano María Kolbe Drabowska se ofreció a morir en su lugar. San Maximiliano María Kolbe murió de hambre y sed en las celdas de castigo nazi el día 14 de agosto del año 1941, mientras que el preso polaco vivió hasta los 94 años, muriendo en 1995. San Maximiliano María Kolbe Drabowska fue beatificado el día 17 de octubre del año 1971 por el Papa Pablo VI y canonizado el día 10 de octubre del año 1982 por el Papa Juan Pablo II y posteriormente nombrado patrón de los radioaficionados a petición de los radioaficionados polacos. Gracias al Radio Club Islas Canarias, desde febrero de 2013 su imagen puede verse en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Casas de la Cumbre en Anaga, en la isla canaria de Tenerife. Existe una película sobre la vida de San Maximiliano Kolbe. El 6 de julio se producirá el lanzamiento del próximo globo AISECON, el tercer globo estratosférico que lanzan un grupo de radioaficionados del País Vasco. Este año el lanzamiento se realizará desde la zona Eco Alfa 1 y AISECON llevará, en lo que a radioafición respecta, un tracker de APRS y un repetidor de banda cruzada UHF-VHF. Aunque casi a diario se lanzan globos sonda de este tipo para la captura de datos meteorológicos, AISECON es el único que transporta equipos de radioaficionados. El objetivo de esta actividad es mostrar a la sociedad el alto grado de desarrollo con que cuentan las tecnologías que hoy se utilizan los radioaficionados. Su funcionamiento es simple: el globo es de látex, se llena de helio y asciende a una velocidad de 3 metros por segundo. Al llegar a los 30.000 metros de altura, el globo triplica su diámetro pasando a unos 5 metros y explota. En ese momento se abre el paracaídas e inicia el descenso. Durante todo el trayecto, cada minuto, el sistema envía por radio su posición, altitud y temperatura, por lo que desde tierra sabremos dónde se encuentra y podemos seguirlo. Entre la carga útil viaja una cámara y, por supuesto, un repetidor de radioaficionado. AISECON estará en el aire varias horas y luego hay que recuperarlo. Esa es otra de las actividades que atrae y mucho a los radioaficionados, pues el rescate de AISECON tendrá lugar en un lugar totalmente indeterminado, ya que depende de la dirección e intensidad de los vientos de las distintas capas de la atmósfera. Es una casa del zorro en VHF con un radio indeterminado. En Málaga todos los sábados se realizan mini cacerías del zorro en el canal 15 de FM. Las cacerías dan comienzo desde el aparcamiento de la universidad a las 21 horas y aunque las primeras son sin premio, a partir de la cuarta tendrán algunos obsequios. Después de casi 3 años de estar funcionando y ante la aceptación y reconocimiento que han recibido en el mundo del DX, el grupo mexicano Azteca 10 hace una invitación a participar en el mismo. Esta agrupación fue fundada en México a mediados de 2010 y lo que solo se pide para ser miembro es una conducta cortés y honrada en la banda a fin de poner en alto el buen nombre de este radiogrupo de DX. No existe ningún tipo de impedimento para ser también parte de otro grupo DX. La participación en el grupo, que es totalmente gratuita, está abierta no solo a operadores de México, sino a los del resto del mundo. Y se pide que el ingreso no sea por agradecimiento, compromiso o moda, sino que sea por convicción y con el interés de compartir conocimiento y también aprender lo que los demás ofrezcan, para que los Alfa Delta se sigan escuchando en el resto del mundo como hasta hoy. El grupo Canal 21 Sierra de Madrid celebra este año la 22 edición de su maratón entre los días 22 y 23 de junio. Como en otras ocasiones, se desplazarán hasta la cabeza de Líjar a 1.700 metros de altitud, situada en la Sierra Madrileña de Guadarrama, para realizar esta actividad que dará comienzo a las 12 horas del sábado en bandas de radioaficionado. Desde las 13 horas del mismo sábado y hasta las 14 horas del domingo 23 operarán en banda ciudadana, principalmente en el canal 21 en modo AM, alternando con las frecuencias DX con el indicativo 30 Golf Charlie 21 Sierra Mike Barrado Mike Tango. Todos los contactos realizados en 27 MHz serán valederos para el diploma conmemorativo de los 30 años de la legalización de la CB en España. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate al mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. Operando una CB. Te enseñamos pequeños trucos para que tu paso por la radio sea más fácil. Los modos digitales son la transmisión de datos a través de la radio que nos permite mantener contacto sin necesidad de usar la voz, sino comunicando dos ordenadores a través de nuestras emisoras. Para hacer digitales tan solo es necesario, además de nuestra emisora habitual, un ordenador con un programa gratuito especial y una interface que conecta ambos aparatos. Seguro que los habrás escuchado en radio, pero no sabrás que esos ruiditos eran dos radioaficionados haciendo un contacto en digital, método que facilita las comunicaciones de baja potencia en bandas de onda corta. En Código Q vamos a ayudarte a comprender un poco mejor esta faceta de la radio y además de una pequeña descripción de algunas de las variantes de los modos digitales, te vamos a poner el sonido que se escucha en radio. No son todos, pero sí los más conocidos. En primer lugar está la telegrafía. Es el método más antiguo, el más eficaz y el que sigue vivo gracias a los radioaficionados. Aunque no es necesario ningún ordenador para realizar el contacto, pues sabiendo el código Morse se puede transmitir y recibir, ya existen programas para hacer Charlie Whiskey. Hoy por hoy, decir telegrafía es decir radioaficionado. Suena así. Si exceptuamos la telegrafía, el primer modo digital que se usó conectando dos ordenadores a través de la radio es el radioteletipo o RTTI. En comparación con las modernas formas de comunicación digitales, el sistema RTTI es extremadamente lento. El flujo de una comunicación típica RTTI es de unas 60 palabras por minuto. Sin embargo, la combinación de una baja velocidad y una modulación robusta hacen del RTTI un método de comunicación muy resistente a la mayoría de las formas de interferencia de radio. En este sentido, el RTTI solo le sobrepasa el Morse. El radioteletipo suena así. La modulación por desplazamiento de fase o PSK es una forma de modulación angular que consiste en hacer varias las fases de la portadora entre un número de valores discretos. El PSK es uno de los modos digitales más utilizados por los radioaficionados. Permite realizar contacto a muy largas distancias con poca potencia e incluso en condiciones de recepción muy negativa, por lo que es muy popular. El PSK es una variante del RTTI. El programa está creado por el español Peter Martínez, Gol 3 Papa Lima xilófono. Su audio es este. El modo ROS ha sido creado y desarrollado en el año 2009 por José Alberto Nieto Ross, ingeniero de telecomunicaciones y radioaficionado. ROS es un software de comunicaciones digitales para comunicaciones teclado a teclado, cuya finalidad es optimizar la potencia en las comunicaciones, ya sea en HF, MF, rebote lunar o reflexión meteórica, conocida como Meteor Scatter. ROS HF dispone de tres tasas de símbolos, a 16, 8 y 1 baudio. Esta última es la más adecuada para detectar señales extremadamente débiles en HF. Otra novedad de este software es que se puede conectar automáticamente transmisiones a 16, 8 y 1 baudio indistintamente, permitiendo modificar la tasa de símbolos según las condiciones de propagación y sin necesidad de informar previamente a nuestro corresponsal. Este nuevo modo digital, con técnicas de espectro expandido, nació con una gran polémica en Estados Unidos, donde la RRL lo ha declarado ilegal. Sin embargo, cada día más radioaficionados de todo el mundo lo utilizan, porque se ha demostrado que es capaz de llegar más lejos con menos potencia que cualquier otro modo digital. Suena así de melodioso. Opera es una nueva modalidad digital desarrollada a petición de Golf 0 November Bravo Delta por nuestro colega Eco Alpha 5 Hotel Víctor Kilo, José Alberto Nieto Ross, el mismo radioaficionado que sorprendió a todo el mundo de la radioficción con su nueva modalidad ROS, que está causando furor entre las modalidades digitales utilizadas en las bandas de HF. Esta vez nos sorprende nuevamente con el desarrollo de Opera, una modalidad QRSS. La expresión QRSS es una extensión del código Q utilizado en telegrafía y concretamente procede de las letras QRS, que significa transmita más despacio. En consecuencia, al añadir una S más como sufijo, estamos diciendo que transmita aún más despacio, o sea, súper despacio, lo que equivale a emitir con gran lentitud, de forma que la transmisión de lo que aparece en puntos y rayas es mucho más larga. Con esto tienen la ventaja de que sus emisiones son fácilmente detectables entre el ruido e incluso muy por debajo del ruido. Eso es lo que consigue Opera, generar una señal que se decodifica cuando llega con una potencia media muy pero que muy por debajo del ruido. Opera es esto. Olivia es un modo digital de radioaficionado diseñado para trabajar en condiciones difíciles, tanto en HF como en VHF y UHF. La señal puede ser descodificada incluso cuando es menos 14 dB por debajo del ruido de fondo, es decir, cuando la amplitud del ruido es un poco más de 3 veces mayor que la de la señal. Fue desarrollado a finales de 2003 y las pruebas en 20 metros demostraron que el protocolo funcionaba bien y puede permitir contactos radiales intercontinentales regulares a niveles de potencia muy bajos. Olivia tiene muchos formatos, algunos de los cuales se consideran estándar, y todos ellos tienen características diferentes. Los formatos varían en ancho de banda entre 125 y 2000 Hz y el número de tonos utilizados entre 2 y 256. Esto hace posible que tener más de 40 formatos diferentes de Olivia que tienen diferentes características, velocidades y capacidades. Olivia suena así. Packet Radio o Radio Paquete es un sistema de comunicación digital para las comunicaciones entre computadoras empleado por radioaficionado. Consiste en el envío a través de la radio de señales digitales mediante pequeños paquetes que luego son reensamblados en un mensaje completo en el destinatario final. Para el Packet Radio se necesita una radio, un ordenador, una TNC o controlador de nodo terminal. El Packet Radio existe desde mediados de los años 60 y se escucha así. Pero no solo se envían textos escritos, los radioaficionados enviamos imágenes estáticas a través de la radio en blanco y negro o en color, en televisión de barrido lento o SSTV. Un término técnico para SSTV es la televisión de banda estrecha que transmite usando la banda lateral única, BLU o SSB en inglés. Dado que los sistemas de SSTV operan en frecuencias de la voz, los radioaficionados usan este sistema en las bandas de onda corta, también conocido como HF. Su ruido es así. Y los radioaficionados también tenemos transmisiones digitales automáticas, como el APRS o Sistema Automático de Información de Posición, una tecnología que combina el uso de mapas digitales para posicionar en ellos estaciones y objetos, mediante un sistema abierto y transparente, basado en la modalidad de radiopaquete. El APRS se presentó oficialmente en noviembre de 1992, aunque se desarrolla por radioaficionados desde 1984. Con la ayuda de un GPS, un módem y un equipo de VHF, el APRS transmite en 144-800 megaciclos esto. Y fuera del mundo de la radioficción, aunque muy relacionado, están los satélites meteorológicos, que pueden ser escuchados y decodificados sus mapas para verlo en un ordenador. Hay varios satélites meteorológicos. Uno de los más conocidos, el NOAA, tiene este sonido. Pues nada más me queda que animaros a hacerlo en modo digital. Y os doy un par de razones para hacerlo en banda ciudadana. Desde hace unos años estas transmisiones están autorizadas, son legales y además no molestamos al resto de la familia y podemos seguir haciendo DX a altas horas de la madrugada. La CBE se utilizan la frecuencia 27.500 y 27.600, por lo que os pedimos que se repiten estas frecuencias y no se hagan en las mismas QSOs de fonía.